y si los cristianos originales no creían que Jesús era Dios. Imagina una comunidad que lo seguía no por sus milagros, sino por su humanidad. Un grupo marginado, perseguido y finalmente borrado de la historia. Los evionitas. Lo que creían, aunque más tarde fuera condenado por la Iglesia como una herejía, podría cambiar la forma en que entendemos el proceso histórico por el que se consolidó la fe cristiana. Estos eran los evionitas, una secta judeocristiana de los siglos I y II que, a diferencia de la enseñanza apostólica reconocida por la Iglesia, rechazaba la divinidad de Jesús y se aferraba fervientemente a la ley de Moisés. Para ellos, Jesús era el Mesías prometido. Sí, pero no concebido de manera sobrenatural. Lo veían como un hombre de carne y hueso, un maestro justo, no el Verbo hecho carne. Rechazaban completamente la idea del nacimiento virginal, una verdad de fe que el cristianismo ha sostenido desde sus orígenes y que quedó claramente afirmada en los evangelios canónicos y los primeros credos. Los evionitas consideraban esa doctrina una construcción posterior, influenciada, según ellos, por elementos externos al judaísmo. Decían que Jesús era hijo natural de José y María, un ser humano como cualquier otro, cuya grandeza no venía de su origen, sino de su vida. Pero aquí surge una pregunta provocadora desde el punto de vista académico, no dogmático. Si algunos grupos antiguos no creían en el nacimiento virginal, ¿qué nos dice eso sobre la diversidad del cristianismo primitivo? ¿Y cómo discernió la Iglesia entre lo auténtico y lo falso? Para los evionitas, Jesús destacó por su obediencia radical a la ley de Dios, por su pureza de vida y su justicia. Era esa fidelidad inquebrantable lo que lo hacía digno de ser elegido como hijo de Dios. Su visión, conocida como adopcionismo, sostenía que Jesús fue adoptado por Dios en el momento de su bautismo, cuando una voz celestial proclamó: «Tú eres mi hijo. Hoy yo te he engendrado», tal como aparece en el Salmo 2:7. Este punto de vista fue declarado herético por la Iglesia desde los primeros siglos, al contradecir el testimonio unánime de los evangelistas y de los apóstoles. La fe cristiana afirma con claridad que Jesús es el Hijo eterno de Dios, consustancial con el Padre, y no un hombre elevado a categoría divina por sus méritos. Para muchos, entonces y ahora, esa visión no solo es controvertida, es errónea y compromete los fundamentos mismos del cristianismo revelado. Los evionitas eran celosos observantes de la ley mosaica. No veían el mensaje de Jesús como una ruptura con el judaísmo, sino como su cumplimiento más auténtico. Practicaban la circuncisión como señal del pacto, celebraban festividades judías como la Pascua, el Yom Kippur y el Sukkot, y seguían una dieta estricta que, según algunas fuentes, incluía el vegetarianismo como expresión de pureza ritual y respeto por la vida. Para ellos la Torá seguía vigente. Y cualquier desviación era vista como traición directa a la voluntad de Dios. Pero para la Iglesia, Cristo no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. En Él se cumple la promesa, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En este contexto, aparece quien sería, para ellos, el gran antagonista, Pablo. Sí, el apóstol Pablo, a quien la Iglesia reconoce como uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Era, para los evionitas, un hereje. Lo veían como un traidor al mensaje auténtico del Maestro, alguien que había reinterpretado el Evangelio de forma demasiado libre y alejada de la ley de Moisés. Rechazaban sus epístolas, asegurando que había tergiversado el mensaje de Jesús. En lugar de sus cartas, los evionitas se aferraban a su propio texto, el llamado Evangelio de los evionitas, también conocido como Evangelio de los Hebreos. Este escrito, considerado apócrifo y no inspirado, contenía enseñanzas morales, pero eliminaba cualquier referencia a su nacimiento virginal o a su divinidad. un evangelio que la Iglesia descartó como contrario a la verdad revelada, un texto donde Jesús no camina sobre el agua, pero sí sobre la justicia. En este evangelio, Jesús es presentado como profundamente humano, no como Dios encarnado, sino como un maestro de ética, justicia y compasión. Su grandeza no reside en lo sobrenatural, sino en su integridad. La comunidad de los evionitas también tenía una profunda devoción por Santiago el Justo. Lo consideraban el verdadero sucesor de Jesús, el líder legítimo de la Iglesia de Jerusalén, no solo por su parentesco, algunos lo llamaban hermano de sangre, sino por su reputación de sabiduría, piedad y riguroso cumplimiento de la ley. ¿Y si el heredero espiritual de Jesús no fue Pedro ni Pablo, sino su propio hermano? La Iglesia siempre ha reconocido a Santiago como una figura clave del cristianismo primitivo, pero nunca en contraposición a Pedro, a quien Jesús confirió el liderazgo explícito. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Para los evionitas, en cambio, Santiago representaba un modelo perfecto de fidelidad a la ley. Pablo, por el contrario, simbolizaba una peligrosa desviación. Para ellos no era solo una diferencia teológica, era una guerra espiritual e ideológica. Una lucha por definir qué era el cristianismo y quién tenía la autoridad para decirlo. Con el tiempo, la interpretación paulina, más abierta a los gentiles, fue acogida por la Iglesia. Mientras tanto, los evionitas fueron apartados, considerados herejes y sus escritos suprimidos. Pero lo que defendían, aunque equivocado, revela que el cristianismo de los primeros siglos no fue un bloque uniforme, sino un entramado de voces que se enfrentaban entre sí. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, supo discernir entre la verdad revelada y los errores doctrinales. A medida que el cristianismo se expandía, fue necesario explicar y adaptar la fe en distintos contextos culturales. Algunas corrientes, como la de los evionitas, quedaron atrás, no por falta de sinceridad, sino por carecer de la plenitud de la verdad transmitida por los apóstoles. Pero ¿quién decide qué se conserva y qué se olvida? ¿Dios o los hombres? Como católicos, creemos que el Espíritu Santo guía a la Iglesia en toda verdad, como prometió Jesús. Pero también es legítimo estudiar qué otras interpretaciones existieron en la historia para comprender mejor la grandeza del mensaje auténtico. Los evionitas representan una ruta no tomada, una visión incompleta, que pudo parecer coherente desde su cultura, pero que fue descartada por la Iglesia por no reflejar plenamente la identidad divina de Cristo. Y aquí viene la pregunta que más puede incomodar, si se malinterpreta. ¿Y si los evionitas tenían razón? No desde la fe, sino como ejercicio de reflexión histórica. ¿Y si su visión hubiese prevalecido culturalmente? ¿Habríamos tenido un cristianismo diferente, más ético, menos dogmático? Tal vez sí. Pero también es posible que hubiéramos perdido el corazón del Evangelio, la encarnación del Hijo de Dios, el misterio redentor de la cruz y la resurrección. Este tipo de preguntas no destruyen la fe. La purifican, nos llevan a valorarla con más profundidad, sabiendo que fue discernida entre muchas voces y no impuesta de forma arbitraria. Los evionitas nos muestran una versión alternativa, profundamente humana, de Jesús, pero al conocerla, también descubrimos con mayor claridad por qué la Iglesia abrazó y defendió su fe en el Cristo verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Debe la divinidad ser necesariamente sobrenatural? En el cristianismo, sí. Porque el Dios eterno se hizo hombre para elevarnos a su naturaleza divina. Estudiar la historia de los evionitas no es un acto de rebelión. Es una oportunidad para ver cómo Dios ha guiado a su Iglesia entre tensiones, debates y herejías, hacia la verdad que hoy profesamos. La historia de los evionitas es un testimonio de la complejidad del legado judeocristiano. Una historia que, si bien fue silenciada, aún tiene algo que enseñarnos: que la fe fue discernida, defendida y proclamada. No por azar, sino por fidelidad al Evangelio recibido. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora mismo.